Vamos al contacto con la CID, Central Informativa Vial desde La Plata. Luis Constantini. Luis, ¿cómo te va? Buenos días, buen lunes. ¿Cómo estás? Buen día para vos también, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, con el cielo cubierto en la ciudad de Olavarría, amenaza de lluvia, pero hasta ahora, nada, no ha llovido. Bueno, consigue un paraguas. Sí. Ah, depende de la hora que se vaya, ¿no? Tal cual. ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Bien, muy tranquilo, estuvimos descansando. Por el momento ahora en la ciudad de La Plata, nada que ver con su panorama, solcito, 21 grados, muy agradable la mañana por suerte, bueno, Jorge. Me alegro que así sea. Además ganó Estudiantes el fin de semana. Sí, partido aburrido, malo. La verdad, nada que decir. ¿Fue a la cancha? No. Ya me queda lejos Quilmes. Le queda lejos. Sí. Bueno, tampoco fue la inauguración del Estadio Único. Está muy, digamos, como guardado, Constantini. Sí, lo que pasa es que para ir a Quilmes ya es un violetita. Peaje, estacionamiento, entrada. Ya uno alejado de la actividad profesional es otro precio. Claro, tal cual. Pero bueno, de a poquito. Bueno. Vamos a ver qué pasa en marzo. Si se dé algo, le aviso. Bueno, listo, mi amigo. Bueno, mi querido Jorge, mañana bastante tranquila, por suerte, en materia de tránsito. Respecto a lo que usted decía, le pedimos prudencia a los conductores porque hay algo de nubosidad en la zona centro. Quizás se registren algunas precipitaciones y esto sucede, obviamente, la prudencia del caso. En la ruta número 3, la presencia de tránsito pesado es considerable entre las localidades de Las Flores y Azul. En esta última también el clima se encuentra inestable, al igual que la ruta 5 en la zona de Bragado. En este caso, va en aumento el parque automotor a partir de la localidad de Luján. Aquellos que circulen por la autopista del oeste a la altura de Castelar, le informamos que ya se liberó el tránsito luego de una colisión múltiple entre 4 vehículos sentido la General Paz, y sigue reducida la calzada en la autopista de Seiza Cañuelas a la altura del kilómetro 41, mano también a Buenos Aires. En líneas generales podemos decir que tenemos una mañana bastante tranquila, Jorge. Muchas gracias, Luis. Hasta mañana. Hasta mañana. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.